estamos preocupados, estamos asustados y queremos que esto no sea así y que no haya otros pibes así. Tememos por las consecuencias de esto, pero opiniones, la verdad que... Hasta el momento... No estamos con la sensatez para tener opiniones en este momento. Patricia, solicitaron un habeas corpus, pero fue denegado. Dos veces habíamos solicitado un habeas corpus. Sí. En el juzgado de paz de la ciudad de Miramar, a la jueza Florencia Hogan, y en el juzgado número 3 de garantías de la ciudad de Mar del Plata. ¿Y por qué fue denegado? ¿Qué alegan los jueces? Porque no, la jueza de acá consideró que no estaba en riesgo la integridad psicofísica de mi hijo. Y en el juzgado de Mar del Plata consideraron lo mismo, pero sí le dieron, lo vehiculizaron, ay, no me sale la palabra, a la Fiscalía General y a la Comisión contra la represión policial, una cuestión así. Nada, porque la justicia que tenemos no trabaja sobre la prevención, ¿viste? Trabaja ya sobre el delito. Nosotros claro. Veníamos viendo con mi marido que lo venían molestando mucho, que le podían hacer algo. Bueno, nada, ahora que ya le hicieron, todos están muy preocupados. Patricia, la última pregunta, porque sabemos que tenemos que ser breves. Estamos yendo a ver a la fiscal, por eso, discúlpenme. Te iba a preguntar cuáles eran los pasos a seguir, qué tienen pensado hacer o qué les han aconsejado sus abogados. Hasta ahora estamos recibiendo mucho apoyo de todas las organizaciones de derechos humanos, del ministerio y demás. Esperemos que se sostengan en el tiempo. Nada, hicimos una denuncia penal al respecto. Me parece que esto tiene que seguirse hasta las últimas consecuencias. También para protegernos, porque en realidad lo que sentís con estas cuestiones es que estás absolutamente desprotegidos, que vienen, te matan y después todos dicen, ¡ay, qué barbaridad! Sin lugar a dudas, Patricia, no queremos robarte más tiempo, pero la última, ¿cómo ha reaccionado también la sociedad de Miramar al respecto? Digo, más allá de las organizaciones y los organismos que están en el tema, ¿la sociedad cómo ha reaccionado ante esto? Mira, la verdad que no estuve estos días recontraocupada y no anduve mucho por la calle. Recién salí 2 minutos y se me acercó mucha gente a saludar. Y bueno, y en la sociedad sabés que hay gente de todo tipo y nada, y uno no se puede hacer cargo de eso, ¿no? Pero bueno, nosotros somos bastante conocidos acá, fuimos docentes, mi marido y yo, y bueno, y realmente hemos recibido el afecto de la sociedad, sí, de mucha gente. Patricia, bueno, una obviedad, pero me parece importante resaltar y preguntarte, ¿cómo está Lautaro? ¿Y cómo te parece? Sí, bueno, muy angustiado. Bien. Muy angustiado, es un pibe de 17 años que tendría que estar en la escuela y está patrullado, ¿viste?, por un auto de la prefectura y tiene que ir a ver una fiscal. Sin ninguna duda. Patricia, te agradecemos. Queríamos tener testimonio porque, bueno, estamos viendo los comunicados, leyendo y también entendemos que visibilizando estas cuestiones, de algún modo formamos parte a poder empezar a darle lucha a estas temáticas que se viven. Porque debe haber muchos pibes, muchos otros lautaros en la misma situación.